haciendo un nuevo tiempo. Nuevo tiempo de amor y paz. Escucha esta estación que hace bien al corazón. Ángeles de Esperanza es el proyecto de recaudación de fondos que sustenta financieramente a Nuevo Tiempo. Las donaciones voluntarias que realizan nuestros Ángeles de Esperanza nos permiten seguir transmitiendo las 24 horas a través de la radio y la TV. Además de enviar estudios bíblicos gratuitos a quienes desean conocer más de Jesús. Ayúdanos a seguir transformando más vidas. Ayúdanos a seguir con esta misión. Ingresa ahora mismo a ángeles.nuevotiempo.org. Lo reitero, ángeles.nuevotiempo.org y sé tú también un ángel de esperanza. Sé un ángel. Sé Nuevo Tiempo. Estudio bíblico que me ayudó mucho a poder crecer como familia, como hijo de Dios, es Entre Familia, porque me ayudó a poder comprender un poco a mis hijas, me ayudó a comprender y ser más compañero con mi esposa. Y bueno, es de bendición y es una luz en nuestro hogar y por eso doy gracias. Soy Diego de Reconquista Santa Fe. Conoce más de la palabra de Dios junto a la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Papá, siempre me dices que tengo que beber agua, pero ¿por qué debo tomarla? Bueno, tienes que tomar agua para que tu cuerpo funcione bien. Ah, ¿es como si yo fuese un auto y el agua es como el combustible? Sí, más o menos eso. El agua ayuda al proceso digestivo. Absorbe y transporta nutrientes, elimina toxinas, hidrata y mucho más. Por eso, no olvides beber agua. Una campaña de Radio Nuevo Hasta Tiempo. En los más mínimos detalles, la naturaleza nos muestra el poder creador de Dios. Es por medio de ella que podemos extraer grandes lecciones de vida. Tenemos mucho que aprender acerca del mundo. Maravillas de la naturaleza, presentado por Carlos Martín. A Jesús le gustaba mucho narrar historias relacionadas con la naturaleza para ilustrar sus enseñanzas. Acompaña el programa Maravillas de la Naturaleza todos los días aquí por Nuevo Tiempo. Aclara tus dudas sobre el Espíritu Santo con el curso bíblico Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. En este curso estudiarás temas como Dios Espíritu Santo, los símbolos bíblicos del Espíritu Santo y la lluvia tardía. Curso bíblico Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Solicítalo gratis en el sitio web estudielabiblia.com o al WhatsApp más 5512-98-114-60. Lo mejor de la música cristiana internacional. La escuchas aquí. En Nuevo Tiempo. Eu não sou nada, sou escravo desse mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores. Escuchas aquí, en Nuevo Tiempo,